12:53, vamos a continuar en la sintonía de la mañana. Abríamos la jornada de hoy hablándole pues precisamente de lo que sabemos en torno a la situación de infectados de coronavirus en nuestra localidad, focalizados principalmente en la residencia de ancianos. Le informábamos además también de los datos oficiales confirmados que se conocen y también de los datos no oficiales, pero que sí nos llegan por parte de fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato sobre la situación que se puede estar viviendo en torno a la residencia de ancianos. Estamos pendientes durante toda la mañana de poder ofrecerles y ampliarles esta información, pero de momento no contamos con protagonistas para ello. Así que sí que vamos a seguir hablándoles de otra serie de situaciones que, bueno, pues están viviendo en el municipio. Le hemos hablado ya, por ejemplo, de todo ese trabajo de voluntarios que se están llevando a cabo a través del MOVE, coordinado por el MOVE en muchísimas empresas ubriqueñas, haciendo material sanitario. Y vamos a hablarles ahora de una iniciativa. Una iniciativa que llega, bueno, pues que es original, que es bonita y que además también en estos tiempos de situación de crisis que estamos viviendo y de confinamiento y determinado agobio que podemos padecer encerrados en casa, pues nos puede ayudar también, ¿no?, a desahogar un poco. Es la que nos propone la Asociación de Vecinos Coto Mulera, que ya saben que este fin de semana tenían previsto hacer sus migas. Bueno, pues no han podido, evidentemente, han tenido que aplazar, ahora vamos a contar para cuándo. Y no obstante, bueno, pues han querido quitar un poquillo la espinita, invitando a todo el mundo a que haga sus migas en su casa y a que las suban a las redes sociales, y hacemos entre todos unas migas virtuales. Antonio Ponce, secretario de la Asociación de Vecinos, buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, ¿qué tal? Gracias por atendernos, porque te hemos pillado en un momento en el que estás preparándote para irte al trabajo, así que antes de empezar eso, gracias, Antonio, por estar con nosotros. Muy rápido, gracias, contigo vamos, muy rápido contigo vamos, y sí que, bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad pues de contarle a los oyentes esa iniciativa, que aunque ya la habéis difundido por redes sociales, pero yo creo que podemos tener un alcance mayor si lo decimos por aquí, ¿no? Que todo el mundo haga sus migas, que este sábado había concurso de migas en Coto Mulera. Y aunque no sea en este espacio físico, en su casa todo el mundo puede hacerlas, ¿no? Exactamente, esa ha sido la propuesta que hemos lanzado a través de la página de Facebook del concurso de migas. Y es, por lo menos, la idea nuestra es olvidarnos un poquito de la situación que vivimos, ya que estamos confinados en la casa. Por lo menos la iniciativa de hacerlo un poquito más amena, de incitar a la gente a que mañana sábado hagan en sus casas, evidentemente, que no se puede salir a la calle, que de aquí lo recordamos. Todo el mundo desde las casas, en las casas. Pero que no salga y que nos elaboren, pues, ya te digo, el plato típico que tenemos previsto para mañana, que son las migas, pues, cada uno como las quiera hacer. Y de esta manera, pues, pensamos de que, pues, más o menos, pues, yo qué sé, distraer dentro de lo malo de la situación que estamos viviendo, por lo menos darle una iniciativa a la gente, distraerla un poquito, que nos haga un poquito olvidar la situación que estamos padeciendo. Y esa era nuestra iniciativa, a ver si la gente se anima un poquito, se distrae. Y por lo menos colaboramos en sobrellevar esta situación. Claro que sí, decís vosotros en ese mensaje que habéis lanzado a través de las redes sociales, que de esta manera nos rebelamos contra este virus y vencemos el miedo también, ¿no? Exactamente, ya te digo, la situación es muy seria, muy, muy, muy delicada, pero vamos, ya sabemos que los andaluces tenemos esta idiosincrasia de lo malo sacar el humor y iniciativas por donde quiera que vayamos. Y esa ha sido nuestra propuesta, ya te digo. La idea es esa, de distraer un poquito, de dar ese homenaje al día de mañana, ya que no se puede hacer físicamente. Claro. Pues por lo menos desde las casas queremos colaborar y lanzar esta iniciativa. Esperemos que tenga respuesta y que la gente haga sus miquitas. Claro que sí. Nos estamos acordando también mucho de lo que hubiera sido este fin de semana si no hubiéramos tenido la crisis del coronavirus. La verdad es que hubiera sido un fin de semana bastante intenso, ¿no? Porque hubiéramos tenido pregón de Semana Santa también, que este tampoco se hace, y hubiéramos tenido el concurso de miga, que bueno, eso tiene una dimensión ya espectacular, ¿no? ¿Para cuándo la hacemos? Pues las tenemos previsto porque, mira, cuando decidimos aplazarla, veíamos que cuestión de una semana, dos semanas, tres semanas, no iba a tener esto buena pinta de poder llevarse a cabo y que tendríamos que volver otra vez a aplazarla. Entonces decidimos de lanzarnos ya en el tiempo y creyendo, y esperemos que la cosa vaya bien. Yo espero ya que para noviembre estemos ya todos en la calle. Espero. Y entonces decidimos, pues, hacerla ya, te digo, distanciar en el tiempo para evitar más aplazamiento por el tema del coronavirus, y la hemos dejado para noviembre. Hombre, y la verdad que tenemos una perspectiva. Porque, hombre, había mucha gente interesada, mucha gente que nos había llamado, una excursión de Utreras que venía, que ya estuvimos hablando con la oficina de turismo, le buscamos el sitio donde desayunar, iban a ir a visitar el Museo de la Piel, después nos iban a acompañar de las migas, también una con esto de un convenio que hizo el ayuntamiento con la delegación de la ONCE para el tema de hacerle rutas de senderismo a los discapacitados visuales de la ONCE, pues también se ofrecieron, venía también un jurado ciego para como miembro del jurado. Vaya, una persona que es cocinero. Y te digo, había muchas iniciativas, pero también queríamos hacerle un pequeño homenaje al Día de los Jamones, como distracción, que era encender una candelita pequeñita y repartir jamones a los de fuera para que vieran lo que era nuestra fiesta. Pero ya te digo, lo de los jamones ya en noviembre no sirve. Y lo demás veremos a ver si sigue en pie. Veremos. Bueno, en noviembre hemos mosto, ¿no? En noviembre el mozo. Así que mira, vamos a mirar la positivo de las cosas, venga, porque si no nos vamos a un dios. Algo bueno y que sacamos, venga, ¿qué ponemos? Este sábado hacemos toda una amiga en nuestra casa, hacemos como si estuviéramos concursando y la subimos. La cervecita que nos falta. Ahí está. La subimos a Facebook, esa foto, la enviamos al Facebook del concurso de miga, del Cotumulera, la compartimos, hacemos lo que queramos con ella, con esa imagen, y así entre todos, pues da la impresión de que estamos haciendo ese concurso de migas virtual. Para suplir el presencial, ¿no? Que no se puede hacer por culpa del coronavirus. Y con las miras puestas en noviembre, que no tampoco mala fecha, ¿no? De hecho, yo creo que alguna vez se barajó la posibilidad de trasladarlo precisamente al otoño, ¿no? El concurso de miga. Sí, sí, el año que tuvimos que suspender tres veces también. Porque como llevamos esa pena en lo alto, decíamos, mira, pues para evitar este problema, andar todos los años suspendiendo, porque si todos los años nos pasaba lo mismo, se barajó la posibilidad de dejarla de las fechas de primavera y trasladarla a lo que es ya el mes de octubre, noviembre. No salió adelante, pero vamos, este año sí o sí. Este año sí o sí. No nos queda más remedio. Bueno, pues. Y esperemos que en noviembre, pues ya te digo, esté todo bien, estemos todos en la calle disfrutando y que la cojamos con ganas. Claro que sí. Ganas desde luego hay. Bueno, pues las migas se hacen este sábado, ¿eh? No se hacen en el Cotumulera allí en el llano, pero se hace en la casa de cada uno. Así que ténganlo en cuenta y que la gente salga a sus terracitas, que encienda sus rosquitos, sus cocinitas o desde la misma cocina de casa. Pero ya te digo, que se ponga su cervecita al lado, su vinito, su refresquito y por lo menos que lo difundamos entre todos y parezca que... Por lo menos que ese día ubrique huela humo, huela miga por las calles. Sí. Oye, Antonio, yo la voy a hacer, ¿eh? No te voy a decir que la voy a subir a redes, mira, que voy a hacerle fotos. Yo también tengo ya el kilo de pan comprado ya durito, que lo compré ya el martes, lo compré. Eso, pues, para que esté ahí preparado, ¿no? En maceración. Y al que le pilla fin de improviso, aunque sea de pan del día, de pan Bimbo, y aunque sea, la cuestión es hacerla. Aunque sea pan congelado, que seguro que tenemos en el congelador, ¿no? Así que también lo sacamos. Exactamente. Antonio, que no te quiero romar mucho tiempo, te agradecemos mucho que nos hayas atendido rápidamente para dar este mensaje también y para aportar, ¿no? Ese toque de acción que se lleva a cabo para levantarnos un poquito el ánimo a todos los ubriqueños y ese reto, ¿no? Que lanzamos a todos los ubriqueños desde aquí para que mañana hagan sus migas y participen en el concurso de migas también, por supuesto, de esa manera virtual que nos propone la Asociación de Vecinos Cotumulera. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, pues a seguir con la labor, venga, ¿verdad? Venga, aquí estamos. Ya nos vamos a trabajar y de aquí animo a la gente que siga manteniendo lo que es la prudencia, que desde luego la parte de Ubrique está llevándolo de forma ejemplar. Siempre hay alguna nota discordante, ¿eh? Pero vamos, lo que es la mayoría, la inmensa mayoría de los ubriqueños, la verdad es que se van portando de manera, ya te digo, inmejorable. A ver si así, como poniendo nuestro granito de arena, esto nos dura poco. Exacto. Espero que nos dure mucho. Pero vamos, que todavía nos queda un mes y pico, nos queda todavía. Y gracias a vosotros también, por cierto, ¿eh? Se lo decía antes el jefe de la policía local, por toda esa labor que están haciendo todas las plantillas de las fuerzas de seguridad de Ubrique, y gracias también a vosotros por la parte que os toca, ¿no? Aunque no tenga nada que ver con la asociación de vecinos, pero también ahí va, de paso. Gracias, Antonio. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, adiós.